Miren, alguien estaba poniendo por ahí alguna traba por el mensaje, pero no se logró. Y gracias a Dios que nos permitió llegar con bien. Y pues para deleitarnos con la palabra de nuestro Dios, Señor Santo, Santo, ¿verdad? El que era, el que es y ha de venir. Y pues miren, hermanos, cómo está el mensaje de hoy. Le he titulado yo, podría suceder hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia, si me acompañan. Vamos a abrirla allá en Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Del 6 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 6, versículos 6 y 7. Al 8 también. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero fíjense lo importante, la maravilla del Señor, que en este versículo 8, cómo especifica algo muy, muy especial, que todavía hasta la fecha, todavía está vigente. Y desafortunadamente esperemos que algo de lo que en realidad esté sucediendo con los hermanos, en realidad sea cierto lo que está pasando, y que no nos encontremos abusando de la gracia. Dice: pero Noé, fíjense, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Verdad? Si el Señor ya había determinado que iba a destruir todo, ¿verdad? Pero alguien encontró gracia. Y dice que Noé halló gracia delante del Señor. Entonces, vamos a ver qué dice acá Juan. Juan 1. Juan 1:14 dice, Evangelio de San Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo se manifiesta la gracia, en Jesucristo se sigue manteniendo todo esto por gracia. Todo esto por gracia. Entonces, ojalá que no nos encontremos haciendo uso de la gracia muy desmedidamente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el tiempo está acercándose. Toda la serie de nuestro hermano Mario es relacionada al fin, ¿verdad? Y a mí me pareció bien también hacer esta prédica relacionada a lo que puede a lo que podría suceder hoy. Continúa en el 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia sobreabundó. La gracia sigue sobreabundando. Miren, mis hermanos, yo me acuerdo, yo no sé en realidad si mi mamá leía la Biblia. En realidad no entiendo, yo nunca la vi, ¿verdad? Sinceramente. Pero ella decía, ella tenía un dicho, yo no sé, yo a lo mejor por allá alguien leía de nuestros antepasados, ¿verdad? Porque pues el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Y yo escuchaba que mi mamá decía acerca de estos tiempos, decía: a 1,000 llegará, pero de 2,000 no pasará, ¿verdad? Y Se le quedan uno grabadas estas cosas porque está uno pequeño, ¿verdad? Y uno espera, dice, pues, ¿cómo que a mil y luego que, ¿verdad? Y llega el 2000 y continuamos, ¿verdad? Pero no sé, en la prédica del domingo, no sé si alcanzaron a captar lo que dijo el hermano Mario. Dice el hermano Mario que hizo referencia a los teólogos, dice, yo escucho y veo a unos teólogos que yo les tengo mucha confianza, y lo que empieza a suceder va a ser del año 2033 en adelante, pero las cosas se están viendo ya, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué quise hacer énfasis en esto, en la gracia? Porque por la gracia se ha sostenido todo estos 2020 años ya, ¿verdad? Entonces, si alguien decía muy cercano a mí que a mí de 1000 pasaría y de 2000 no pasaría, entonces ya nos hemos comido 20 años más, ¿verdad? Y algo así me abrió el entendimiento un poco más escuchando al hermano Mario el domingo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues a pesar de lo que se está viendo, las noticias, cómo se están viendo, el coronavirus, todas estas cosas, la gente anda corriendo de un lado para otro, buscando algo tan esencial que según ellos para salvar, que es un cubrebocas, ¿verdad? En las noticias se veía, estaba escuchando yo una persona que viajó de por allá del estado de Oaxaca, no entiendo, a México, a comprar una cajita de cubrebocas, porque ya en su lugar por allá de donde ellos son ya no había. La cajita de cubrebocas le costó arriba de 700 pesos. Entonces todo esto se está volviendo una psicosis por cuestión de algo tan, tan sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué empezamos a ver? Que la gente empieza a buscar cosas esencialmente para cubrirse. Y el Señor nos dice que en aquellos tiempos la gente va a andar corriendo de un lado para otro buscando necesidad de algo, sed y hambre de la palabra de Dios. Pero desafortunadamente no van a encontrar, porque ahorita vamos a hablar de esto. El arrebatamiento se va a llevar a la iglesia y la iglesia es la que tiene la palabra. Amén. Amén. Bien. Entonces, pues, continuamos. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Eso termina diciendo en el 17. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bien. Vamos a ver unos puntos acerca de lo que vamos a hacer en el bosquejo de esta predicación. Dice, la palabra podría suceder hoy. La palabra inminente quiere decir probable que pase en cualquier momento próximo. Cuando hablamos de la inminencia del regreso de Cristo, queremos decir que Él podría volver en cualquier momento. No hay nada más en la profecía bíblica que deba suceder antes de que Jesús venga de nuevo para arrebatar la iglesia. O sea, este es un acontecimiento que va a tener que suceder, ¿verdad? Porque está establecido en la Escritura que esto va a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos estar atentos, debemos de estar congregándonos, debemos de tener la costumbre de congregarnos. Sabemos pues que hay cosas por las cuales a veces no se puede, pero debemos de tener en prioridad que también el miércoles es un día esencial, ¿verdad? Y no nomás los miércoles, yo creo que todos los días, ¿verdad? Entonces, la exhortación es a reunirnos y a estar estudiando, porque solamente estudiando es donde nos vamos a dar cuenta de todo esto. La inminencia del regreso de Cristo generalmente se enseña entre los evangélicos. Nadie más, ¿a quién más le interesa? Nada más a nosotros, nosotros somos los evangélicos, a nadie más le interesa. Los testigos de Jehová vienen y tocan y le hablan a uno de un montón de cosas que no tienen nada que ver. Pero nosotros, los evangélicos, anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento de pecados, y esa es nuestra prioridad. Anunciar a las personas, tocar la puerta de sus corazones. Primeramente, cuando tocamos una puerta de una casa, pues es para que nos escuchen y llevarles la palabra, ¿verdad? Porque solamente la iglesia evangélica tiene la verdad, ¿verdad? Entonces, todos los demás hacen diferentes cosas, ¿verdad? Los católicos, pues con sus obras, en fin, con un montón de cosas, pero solamente nosotros podemos llevar el arrepentimiento de pecados y la verdad. Dice aquí, con algunos desacuerdos, según el punto de vista dispensacionalista, que se tenga un punto de vista premediado o post-tribulación, tribulacionista del arrebatamiento. Que no sabemos si Jesús venga antes, o venga a la mitad, o venga después. Pero creo que no. Hasta donde tengo yo entendido también, Él viene más o menos a la mitad, a mediados de la tribulación, ¿verdad? Entonces, hasta donde tengo entendido, la iglesia sí vamos a alcanzar a estar viendo algo de todas estas cosas relacionadas con algo de la tribulación. No completamente, ¿verdad? Pero algo relacionado con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los acontecimientos que hemos estado viendo nos llevan encaminados a todo eso, ¿verdad? Ya lo que estamos viendo, las cosas que están pasando, en las noticias estaba viendo yo en la mañana algo de lo que el Señor nos dice, que Él viene como ladrón en la noche. En Estados Unidos les llegó una tromba en la madrugada, en una parte, nomás no recuerdo ahorita, en la capital de un estado, y les destruyó una buena parte de ese lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero algo tremendo, alguien estuvo filmando, muchos truenos, mucho ruido y el aeronazo, y hizo mucho desastre. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que todas las cosas que el Señor estuvo diciendo que estarían pasando, se están viendo. Nosotros ya las estamos viendo, ¿verdad? Todas estas enfermedades, terremotos, hambres ya en algunas partes, enfermedades muy tremendas, ¿verdad? Que la gente empieza a estar muy atribulada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya esto es post-tribulación, ¿verdad? Esto ya es algo relacionado a todo esto que va a estar pasando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nos empecemos a enfocar en las cosas que el Señor nos ha dicho, en lo que estemos atentos. Continuamos con el primer punto, dice, Jesús habló de su regreso en repetidas ocasiones durante su ministerio, lo que naturalmente provocó preguntas de sus discípulos. Una de sus preguntas fue, ¿cuándo serán estas cosas? Vamos a ver en Marcos 13, 4. Marcos 13, 4 dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá, cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, ¿verdad? Entonces, Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Estén firmes, fíjense, tengan cuidado, que nadie los engañe. ¿Por qué? Pues porque se ha venido todas estas doctrinas, ¿verdad? Nada más para distraer, nada más para robarnos la atención. Pero dice el Señor que eso no lo hagamos. Y en el punto número 2 nos dice, Jesús respondió, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero fíjense lo que nos dijo, lo que nos dice. ¿Qué dice aquí? Estaban los apóstoles con él y le preguntaron, ¿verdad? Que les dijera cómo serían aquellas cosas, ¿verdad? Pero él les dijo, o sea, yo no lo sé, ni siquiera, yo no lo, no, ni los ángeles saben todo esto. Dice, pero ni el Hijo, sino el Padre. Pero nos dice una sola cosa, tres cosas que debemos hacer nosotros, que están aquí en los versículos 32 y 33 del mismo 14, de Marcos 14. 32 y 33. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad primero, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces el Señor nada más nos dice que hagamos estas cosas, estas tres cosas. Vean lo que está pasando, velen porque no saben a qué horas, y hay que estar orando, ¿verdad? Entonces estas son tres razones que el Señor hizo hincapié para que nosotros tengamos mucho énfasis en esto, ¿verdad? En ver, en velar y en orar. Que no se nos olviden estas cosas. Dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿verdad? Pero como nosotros no sabemos, vamos a hacer estas tres cosas. Nosotros vamos a mantenernos ocupados haciendo estas tres cosas. Y sin duda que haciendo todo esto y la lectura, ¿verdad? Sin duda que el Señor nos va a mantener bien ocupaditos y nos va a estar revelando todo lo que está pasando, todo lo que va a estar pasando. Entonces, si no, pues el Señor simplemente hubiera dicho muchas más cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no nos hubiera dicho más cosas? Pero el Señor dijo, nomás hagan esto, pero vean lo que va a estar pasando. En el punto 3 dice, es importante recordar en cualquier discusión de escatología que Dios no pretende que entendamos completamente el tiempo de sus planes. Escatológicamente habrá muchas cosas que serán difíciles para nosotros, pero está bien sencillo hacer lo que vimos antes, ¿verdad? Porque es lo único que necesitamos, en lo que podemos estar bien atentos. Miren, como me falla un poquito, bueno, más bien no traigo una laptop, porque pues venir en el camión es peligroso, y ya pues en la noche está un poquito más. Pero miren, vamos a ver qué dice aquí en la palabra de Dios para todos. Vamos a ver aquí en Hechos qué les dijo el Señor. Hechos 1:7. Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Esto es lo que dice la palabra de Dios para todos. El Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. O sea, debemos de estar atentos en lo que el Señor nos ha dicho que estemos. Si no, imagínense todo lo demás. Si nos hubiera hablado un poco más, si así a veces las personas tratan de enredarnos o enredarse, o andan todos enredados. Decía un predicador, dice, ahí andan todos enredados, y es cierto. ¿Por qué? Pues porque no tienen el espíritu para discernir lo que es la palabra de Dios. Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice, continúa en el punto 4, sin embargo, la Biblia dice que el regreso de Jesús está cerca y lo estamos esperando ansiosamente. ¿Será? Pues gracias a Dios por ello, mis hermanos, porque debemos de tener esa ansiedad por esperarlo, ¿verdad? Porque tantas cosas que están pasando que a veces dice uno, híjole, ¿verdad? Tantas cosas, la gente tan mal, todo mundo ya manifestándose, porque pasan muchas cosas, ¿verdad? Están pasando muchas cosas ya, y pues nosotros, ¿qué debemos de hacer? Pues esperarlo ansiosamente. Vamos a ver Romanos 8, 19 al 25. A ver qué nos dice Romanos 8. Romanos 8, del 19 al 25. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo vamos a aguardar. Dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Verdad? Y de esta misma forma el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué? Pues porque continuamos en una situación débil, continuamos en una situación finita, ¿verdad? Somos finitos, todo nos duele, todo nos, todas las cosas nos, una enfermedad, una gripa, ya no podemos venir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por eso, porque somos personas finitas, somos débiles, ¿verdad? Entonces, debemos de clamar, debemos de llenarnos, debemos, cuando abrimos este libro, aquí está la esencia del Espíritu Santo, que es el que nos está sosteniendo a cada momento, a cada instante, ¿verdad? Entonces, por eso de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque continuamos siendo débiles, nuestra mente finita, nuestro ser finito, nuestro ser débil, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor nos hizo así? Para que dependamos de Él. ¿Qué pasaría si nos hubiera hecho unos Sansones o unos personajes así, ¿verdad? Pero todos ellos fallaron, ¿verdad? ¿Por qué? Por su condición finita, por su condición de pecado y caído, ¿verdad? Por la naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, continuamos así, mis hermanos, por eso el Señor nos ha dado, le ha placido dejarnos así. Pablo, ¿qué decía? Yo ya no quiero tener esto. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, bástate mi gracia, ¿verdad? Y por eso Pablo, después, lleno del Espíritu, escribe todo esto, ¿verdad? Por su dependencia de Dios y su dependencia del Espíritu, ¿verdad? Entonces, pues tenemos enfermedades, tenemos situaciones difíciles, pero debemos de tomar muy en cuenta que no estamos solos. El Señor nos dejó su Espíritu y de esa manera nos vamos a sostener. Vamos a ver en este punto 4 varias referencias en la Biblia. Vamos a ver primera de Corintios 1:7. Primera de Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es en lo que debemos permanecer? Esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. De la manera que no nos falta ningún don. La iglesia tiene todos los dones, todos, unos de una manera, los que dice el Señor aquí en Efesios, toda la iglesia tiene los dones, ¿verdad? Así es de que mientras, ahí vamos a mantenernos, ahí vamos a mantenernos firmes, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Fíjense, ¿cuál es la esperanza a la que el Señor nos dice que nos mantengamos firmes? ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza que tiene la iglesia. No, no todo mundo tiene esta esperanza, aunque ellos dicen que sí, pero el Señor dice que nada más la iglesia, los que estamos esperando, los que estamos firmes, tenemos esta promesa. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es el arrebatamiento, mis hermanos, ¿verdad? Ese es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Mientras debemos nosotros mantenernos firmes con esa esperanza de que tenemos una ciudadanía en los cielos. Esa debe de ser nuestra esperanza y eso es en lo que debemos mantenernos cada día más firmes. Vamos a ver también una cita en Judas 21, antes de Apocalipsis. Es Judas 21, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es que todas estas cosas deben de mantenernos en una situación bien firme, ¿verdad? No dudando de que a quién estamos sirviendo o por quién estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí porque tenemos esa promesa, tenemos esas promesas, ¿verdad? Y el Señor nos dice que recibiremos la corona de vida que está preparada para nosotros. Fíjense cómo están las cosas. El mundo ya bautizó coronavirus. Pues esa es la corona del mundo, tal vez. Pero nosotros tenemos una corona incorruptible, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Entonces, cómo el mundo empieza a hacer énfasis en lo de ellos. Y el Señor nos dice, para nosotros, hasta allá, hasta sus enfermedades, las bautizan así. Ya les ponen una corona, ¿verdad? Entonces, bueno, pues gracias al Señor que nosotros estamos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y así como decía ahorita mi hermano Héctor, dice, pues si morimos, pues es ganancia. Si vivimos, pues igual. Y si morimos, pues ya nos vamos con el Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cuál es el problema con la iglesia? Pues el problema no existe, ¿verdad? Porque tenemos todas las promesas, lo mejor establecidas y las que nunca se van a deshacer con nada, ¿verdad? Bien, entonces, Santiago nos anima a tener paciencia y afirma nuestros corazones. Dice, porque la venida del Señor se acerca. Vamos a ver Santiago 5:8. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Verdad? ¿Cómo se va acercando la predicación a que el Señor se acerca? Y sí, mis hermanos, sin duda, todas las cosas que están pasando es por lo que ya dijo el Señor. Todas las cosas que el Señor le inspira a sus hijos para decir a la iglesia están bien claras, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, gloria al Señor por ello. Apocalipsis 1:3, vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:3. No quiero marearlos mucho, pero son muy importantes estos versículos para que nos reafirmamos, para que nos estemos bien firmes en lo que hemos creído, en la esperanza que tenemos y lo que está por venir. Dice el 3, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿verdad? Pero aparte de velar y de orar, nos dice el Señor que somos bienaventurados si abrimos este libro para estar instruyéndonos en él, para que no nos agarre desprotegidos, para saber que todas esas promesas aquí están, ¿verdad? Entonces dice que bienaventurados o somos mayormente felices cuando leemos. Y los que oyen con los oídos espirituales, primeramente porque en esos no entra y sale, ¿verdad? Porque luego, como decían, por una te entra y por otra te sale. Aunque a veces la iglesia como que tiene ese, como que tiene esa costumbre, ¿verdad? Porque oímos y a veces como que nos hace falta algo más, que es abrir los oídos espirituales para oír, ¿verdad? Porque no basta a veces con leer, es una gran parte, pero debemos de pedir al Señor también la ayuda para abrir esos ojos, esos oídos espirituales, ¿verdad? Esos oídos espirituales que son los que van a llevar la palabra, la que va a llegar, la que va a bajar y la que nos va a mantener firmes, ¿verdad? Entonces, y dice de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo se acerca. Entonces, vamos a ver en el mismo Apocalipsis, el 22, versículo 10. 22, 10. De ahí de Apocalipsis. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Sigue afirmándonos el Señor. Sí, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Verdad? Entonces, si el tiempo está cerca, entonces vemos que los que están haciendo las cosas injustamente, dice el Señor, yo los voy a dejar que sean todavía más, que se revuelvan más, que se revuelquen más, que en su gusto y en todo lo que quieren hacer, ¿verdad? Pues todavía háganlo más, ¿verdad? Pero dice que, y el que es inmundo, pues continúe todavía en su inmundicia, sígale, continúe llenándose más, porque pues va a ser su gusto de estar cada día bien, como dice Pedro, ¿verdad? El marranito lavado, esos siguen, no se han lavado, eso lo dice por algunos que llegan a la iglesia y luego se van, pero sí nos dice que el marranito, pues ese siempre anda sucio, esa es su naturaleza, es de andar sucio, ¿verdad? Entonces dice, ese inmundo, pues, y ese, el marranito, pues era un animal inmundo cuando le dijo el Señor a Pedro, mata y come, le dice, Señor, yo nunca he comido cosas inmundas, ¿verdad? Y menos carnitas, pero bueno, entonces dice, no llames inmundo tú a eso, era relacionado a la comida. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese, ¿por qué? Por lo que oíamos ahorita, ¿verdad? ¿De qué manera el santo se va a santificar más? Pues escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Es de la única manera que el santo, que somos nosotros los apartados, ¿verdad? La palabra santo significa apartado. Esos son los que vamos a estar continuamente santificándonos más, santificándonos cada día todavía más. Mientras viene el Señor, pues practiquemos todas estas cosas, ¿verdad? Entonces también dice que el tiempo, 22 días, también dice que el tiempo está cerca. Vamos a sobre el punto número 5. Jesús enseñó a sus discípulos a que esperaran su regreso. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos a ver Lucas 12:40. Lucas 12:40. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, todo lo que hemos estado viendo durante el rellenito del bosquejo, hemos estado viendo que el tiempo está cerca, que el Señor ya no retarda, que el Señor ya no tarda en venir. Entonces, todas estas cosas, el Señor nos dice aquí en el 40, que no sabemos, nosotros debemos estar preparados, porque a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y cuál será el problema si nosotros estamos preparados y Él viene por su iglesia? Pues gloria a Dios, pues ya nos vamos con Él, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Estén velando, mirando y velando. Velando en la oración. ¿Para qué? Pues mientras el Señor viene, mayormente viendo que el tiempo está cerca, que el tiempo se acerca, que el tiempo ya es muy corto, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor, como les decía al principio, a lo mejor estas palabras que yo escuché del hermano Mario, a lo mejor pues nos quedan 13 años, o no sabemos si pasemos, ¿verdad? Pero bueno, pues entonces hay que estar velando y orando, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos. El punto número 6 dice, la orden de estar preparados implica inminencia, o sea, implica algo que estemos muy atentos, ¿verdad? Porque esto dice aquí, la palabra inminencia quiere decir probable que pase en cualquier momento muy próximo, ¿verdad? Así es de que nosotros debemos estar en lo que implica la inminencia. En todo el Nuevo Testamento se le pide a la iglesia que esté lista. Vamos a ver Mateo 24:42. Mateo 24:42. 42 y 44. Dice, velad pues, porque no sabéis a la hora, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, vamos a velar por ello, porque no sabemos cuándo será la venida del Señor. No lo sabemos nosotros. Y el Señor Jesucristo en ese momento dijo que ni Él tampoco. Él dijo, ahorita estoy seguro que sí, ¿verdad? Porque Él ya está por venir. Pero cuando estaba aquí, Él, como estaba en la misma condición en la que estamos nosotros ahorita, por eso dijo en San Juan, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. y Él los va a convencer. En ese momento Jesucristo estaba como nosotros. Estaba limitado, Él estaba limitado a un solo lugar, a donde estaba, igual que nosotros. Él estaba, era finitamente igual que nosotros ahorita. Pero les dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir y va a hacer grandes maravillas. El Espíritu Santo es el que les va a enseñar, el que los va a ministrar, el que va a estar, el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor por ello, y porque un día Él estuvo aquí entre nosotros, y porque hoy lo estamos esperando. Vamos a ver aquí rápidamente, nuevamente en Hechos. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ir rápidamente a Hechos, que Hechos 1. Vamos a ver del 3 en adelante. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos dice que nosotros estemos pacientes y esperando en su venida. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, volvemos a lo mismo, velar. El Señor nos sigue exhortando a velar y estar sobrios, ¿verdad? Dice, si no los discípulos y la iglesia primitiva estaban esperando la venida del Señor en cualquier momento, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar esperándola con expectativa? Nuestra salvación está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Verdad? Jesús podría regresar por los suyos en cualquier momento, y ese evento pondrá en marcha la serie de acontecimientos detallados en Apocalipsis 6:18, como las cinco vírgenes prudentes de la parábola de Jesús, Mateo 25:1-13. Debemos estar preparados, velar, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Eso es lo que el Señor nos ha preparado este día. Que velemos y estemos preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora ni el día. No lo sabemos, pero el Señor nos ha dicho por medio de su palabra. Nos ha dicho ahora las cosas que debemos, en las que debemos estar atentos, porque no sabemos. Entonces, mis hermanos, hay que hacerlo, ¿verdad? No porque yo lo diga, porque el Señor nos ha dicho ahora lo que hay que hacer, en lo que hay que estar bien atentos cada día, ¿verdad, mis hermanos? Muchísimas gracias, hermanos, por este momento. Vamos a orar y gracias al Señor que, aunque puso un poquito de trabas para la venida, miren, pues siempre se llevó a cabo este filetito que había para hoy, ¿verdad? Para cenar. Ojalá que de veras lo podamos digerir. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar por este momento y que el Señor nos fortalezca. Bendito Señor, gracias por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran bendición, Señor, de los hermanos que estamos aquí reunidos. Y gracias, Señor, por los demás hermanos. Señor, tú sabes el motivo por el que no han podido estar aquí, mi Señor. Pero, Padre, nos has dado hoy un alimento muy especial. Tu palabra tan llena, Señor, de todas estas cosas tan hermosas, tan maravillosas, Señor. Y agradecidos estamos, Señor, porque nos has hecho partícipes de ello, Señor, sabiendo que tu venida es próxima, Señor, y que hoy, Señor, podemos anunciarle a la iglesia, Señor, que esa venida, Señor, está muy próxima. Y que también, Señor, nos has dado la oportunidad de salir a las calles, Señor, de hacer esta obra, Señor, que tú nos has dicho, Señor, no las que nosotros podemos hacer, sino las que tú nos has dicho, Señor, que están preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Señor, gracias porque ni siquiera podíamos nosotros inventar nada ni poder hacer nada, Señor. Simplemente tú ya lo hiciste todo por nosotros, Señor. Simplemente, Señor, nos has pedido que seamos obedientes. Y eso, Señor, queremos hacer, Señor. En eso queremos mantenernos firmes, Señor, y continuar. Señor, no es fácil, pero, Señor, sin ti las cosas serían mucho más difíciles, Señor. Así es de que, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Y Señor, muchas gracias por esta promesa y por esta gran bendición. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.